Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos y agradecemos el que nos sintonicen en este nuevo programa de Sonido de la Esperanza. Y para comenzar, bueno, mucho se ha hablado del cambio climático y es uno de los factores que en lo personal me llama mucho la atención, que es el problema de la falta de agua y también que las altas temperaturas podrían afectar la producción de la alimentación para todos nosotros y en todo el mundo. Según el investigador Guillermo Medina García, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la temperatura actual es la más alta con respecto al siglo XX. Además, la mayor parte del calentamiento es producto de las actividades humanas, comentó el investigador. Y de seguir con el modelo de desarrollo actual, conducirá a importantes incrementos de los gases de efecto invernadero en la atmósfera que aumentarán el calentamiento global, pues las altas temperaturas globales podrían elevarse entre 2 y 5 grados Celsius antes del fin del siglo. Él comentó, ante esta situación sostuvo que las plantas o cultivos necesitan dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis junto con el agua y la luz solar para su desarrollo. El investigador también recomendó que para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero se deben sembrar árboles, reducir la labranza y aumentar la cubierta vegetal. Y creo que en cada uno de nosotros está el tener esta conciencia por el cuidado y preservar nuestro medio ambiente. Ya no tenemos otra casa en donde vivir y en cada uno de nosotros está el cambiar hábitos, como el cuidar el agua, usar solo la electricidad que necesitamos, entre otras pequeñas acciones. Bien, ¿qué les parece si para entrar de lleno nos vamos a escuchar esto de esta talentosa colombiana nacida en Barranquilla, que debutó en el año 1995 con el álbum Pies Descalzos, en los que se destacan Estoy Aquí, ¿Dónde Estás Corazón? Y Antología. Y sí, me refiero a Shakira y los dejo con esto de Día de Enero y regreso. Sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. La sal que sobra. Y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. La sal que sobra en el mar. Ya vas a ver cómo van sanando sobran en el mar. Ahora nos vamos con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. China. Gao Shisheng, el destacado abogado chino de derechos humanos que pasó muchos años en la cárcel por su trabajo, fue recientemente incomunicado en China. Mientras Gao se encontraba bajo arresto domiciliario, secretamente compuso y contrabandeó un manuscrito titulado Año 2017, Stand Up China. El libro, publicado en chino en junio, detalla sus experiencias como prisionero del 2009 al 2014 y lleva la predicción de que el Partido Comunista enfrentará su desaparición en el 2017. Geng He, esposa de Gao, dijo: "Todas las torturas y tratos contra la humanidad, así como la brutalidad contra los derechos humanos perpetrada contra Gao Shisheng por agentes de policía, seguridad pública, prisiones y ejército, se registran aquí y se envuelven con sangre y lágrimas". Ella ha hecho una copia digital de la versión en chino disponible para descargar y una versión en inglés está por salir. Internacional. Tras investigaciones que iniciaron a principios de 2013 en España, la Guardia Civil desmanteló en varias zonas de ese país el entramado financiero utilizado por 5 grupos criminales dedicados a la distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte, reintroduciendo dichos fondos en el canal legal. 9 personas de nacionalidad española fueron detenidas en Cantabria, Valencia, Alicante, Málaga y Granada. Otras 13, 8 españolas, 2 brasileñas, 1 dominicana, 1 búlgara y 1 inglesa, son investigadas. Ámsterdam ha comenzado un ambicioso proyecto de reconversión energética para dejar de utilizar gas natural y convertirse en una zona libre de emisiones de CO2. Según informa el diario El País, la intención del municipio es aprovechar energías limpias como la herramienta para combatir el cambio climático. 10.000 viviendas antiguas serán desconectadas del suministro en 2017. La idea del municipio holandés es llegar al 2050 como una zona libre de emisiones de CO2. La toronja o pomelo es un fruto cítrico que posee numerosos nutrientes. Contiene abundante agua y por lo tanto es un buen diurético. Además de tener poco valor calórico, con 35 calorías por cada 100 gramos de fruto. Es rica en vitamina C que favorece el desarrollo de colágeno y glóbulos rojos, además de mejorar la absorción del hierro de los alimentos. Tiene ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico. Mientras su zumo es rico en flavonoides como la naringina, naringenina y quercetina. Además de minerales como el potasio, que ayuda a estimular los movimientos del intestino y a regular la presión arterial. Y el magnesio, que nos ayuda a producir energía, sintetiza proteínas y grasas y ayuda al funcionamiento del sistema nervioso. La empresa de seguridad CryptoWire ha descubierto un software específico que está instalado en más de 700 millones de teléfonos móviles inteligentes de fabricación china, que opera como puerta trasera para transferir información personal de los usuarios a servidores chinos. Este software se encuentra oculto desde fábrica, dentro del sistema operativo Android, registrando y enviando el contenido de mensajes de texto, el uso de las aplicaciones instaladas y el posicionamiento mediante el análisis del servicio GPS. Los expertos dudan si esta información recibida en China es un caso de espionaje masivo o solo se trata de una técnica publicitaria de recopilación de datos. Se anuncia en Asunción, Paraguay, que la Orquesta Juvenil H2O representará a la UNESCO en los próximos 2 años dentro del programa Artistas por la Paz. Esta orquesta es parte de una red de 50 bandas que busca generar conciencia social y ambiental sobre el buen uso del agua. La misma orquesta se caracteriza por utilizar instrumentos fabricados con objetos relacionados con el agua, como serían botellas, bidones y tubos de cañería. Deportes. Después de que Jürgen Klinsmann fue sustituido a partir de los últimos resultados en el hexagonal final de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, de fútbol rumbo a Rusia 2018, se confirma el relevo de Bruce Arena, quien estaba dirigiendo el Galaxy de Los Ángeles en la MLS de Estados Unidos. Arena toma la selección estadounidense a partir del 1 de diciembre por segunda ocasión, cuando sumó 70 victorias, 30 derrotas y 29 empates, además de conseguir el paso a cuartos de final en el Mundial de 2002. El Museo Comunitario es un instrumento de la acción organizada de comunidades, específicamente pueblos originarios y mestizos, que buscan manejar su patrimonio cultural por sí mismos para valorar el pasado y construir su propio futuro. Espero que te quiero dejar con esta entrevista acerca de museos comunitarios y regreso. Buen día, nos encontramos aquí con el antropólogo Cuauhtémoc Camarena. Él es el asesor de la Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos. ¿Cuál es la diferencia entre un museo comunitario y un museo convencional? El museo comunitario, como lo dice la palabra, es un museo que surge de la misma comunidad. Es un museo que busca reforzar la identidad de los pueblos. Es un museo que imprime, que plasma en la comunidad, la memoria de la propia comunidad. Pero algo que es importante, es la propia comunidad la que se muestra, la que se interpreta. A diferencia del museo tradicional, que es manejado por un grupo de especialistas o el Estado a nivel privado, y que el objetivo que tiene es el rescate de la cultura, pero vista desde los propios especialistas. En los museos, muchos de ellos han sido formados por expropiaciones de las comunidades. Y ver al otro, no verse como algo propio de la comunidad. Y a diferencia también del museo comunitario, el museo comunitario es manejado por la propia comunidad de manera colectiva y decide la comunidad de manera colectiva. En el museo tradicional se decide a nivel de intereses de otro tipo. Pensamos que esta parte es fundamental, es nosotros, los museos comunitarios, expresarnos y vernos como nosotros pensamos y interpretarnos. No que nos interpreten, que no nos plasmen como ellos nos ven, sino queremos ver cómo nos vemos nosotros. Esta parte importante de celebrar, ¿por qué celebramos? Lo que celebramos es realmente nuestra propia identidad. Celebramos nuestra propia vida como pueblos y celebramos un proyecto que tenemos para fortalecernos como pueblos. Esto pensamos que es bien importante, trabajar nuestra memoria, no olvidar nuestra propia memoria, lo que somos, lo que hemos sido y hacia dónde queremos ir. Si olvidamos la memoria como pueblos, esto nos va a llevar a un proceso de destrucción, de no saber hacia dónde va. Es como cuando una persona pierde la memoria, todo lo tiene nebuloso, y eso nos puede pasar en nuestros pueblos, que perdamos lo que somos, pero que sí nos lleguen nuevas ideas que no van de acuerdo a lo que somos como comunidad. Y esto es lo que tratamos de lograr y celebrarnos este esfuerzo que tenemos los pueblos por preservar lo que es nuestro, por interpretar lo que es nuestro, y que sirva para fortalecer nuestras raíces como pueblos. Y esto es fundamental. Si perdemos la memoria, perdemos nuestra historia. Y si perdemos nuestra historia, estamos perdiendo nuestras raíces. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí con el antropólogo Cuauhtémoc para que nos siga platicando cuál es la misión de la Unión Nacional de Museos Comunitarios. La gran época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos aquí, estamos platicando acerca del Día del Museo Comunitario con el antropólogo Cuauhtémoc Camarena. ¿Por qué el 12 de septiembre? El 12 de septiembre se tomó en una discusión que tuvimos de un encuentro nacional en Tututepec, Oaxaca, que decíamos, ¿por qué celebramos el museo tradicional si cuando ha sido que nos ven diferente a los pueblos? Casi nos comercializan, se folclorizan a nuestros pueblos. Y el 12 de septiembre se toma por el referente de una comunidad que se inaugura su museo comunitario el 12 de septiembre. Y precisamente se inaugura hace 30 años. Y entonces se tomó como un símbolo para empezar este movimiento. Poco a poco hemos ido creciendo en esta idea. Primero fue la Unión Nacional que decidimos. Después hubo compañeros de Centroamérica que tomaron esta idea también, se sumaron a la idea de fortalecer, y luego de Sudamérica. Realmente ahorita todo lo que es de México hacia el sur, todos los museos comunitarios están participando en este quehacer. Y esto nos lleva a pensar en algo, es que es un movimiento por nuestra identidad, y por eso es que es lo que buscamos, luchar por esta forma de vernos, y fortalecer nuestros pueblos como pueblos indios, pueblos mestizos, que nos permita realmente crecer y que se nos respete como pueblos. ¿Qué es lo que se rescata con estos encuentros nacionales? Realmente es lo que se rescata, es algo que es importante con los encuentros nacionales que cada año organiza la Unión Nacional, donde nos encontramos los diferentes pueblos. Lo que se rescata es importante es esa relación, ese intercambio que nos permita trabajar sobre lo propio. Saber que no estamos solos trabajando, que no estamos aislados, que somos un mosaico de pueblos que luchamos por nuestra identidad, por nuestra lengua, por nuestra cultura, por nuestra forma de ver la vida. Esto, lo que estamos luchando es por sobrevivir como pueblos en este mundo que cada vez es más agresivo a los pueblos originarios y también a los pueblos mestizos, porque estamos insertos en un proceso de globalización realmente muy agresivo hacia las formas de ver nuestra propia vida. Y esto pensamos que los encuentros es una forma de ir apuntalando, de ir fortaleciendo, de ir trabajando con los jóvenes y los niños en una visión como pueblos que tenemos un objetivo, que tenemos una visión y que tenemos un futuro como pueblos. Y también, ¿por qué no decirlos? Buscando un respeto que se dé a los pueblos en este momento donde los procesos se están dando cada vez más fuertes y donde se está impactando a la juventud con nuevas formas de ver el mundo, que son muy agresivas a las formas de los pueblos originarios. Muchas gracias, antropólogo. Bueno, para Radio Zoo, Sara Blancarte. Pienso que preservar la identidad de una comunidad a través de un museo comunitario es primordial por las tradiciones, la lengua, los usos y costumbres en ese lugar. Es recordar el pasado de las nuevas generaciones, fortaleciendo la memoria que alimenta sus aspiraciones en el futuro. Ahora, ¿qué les parece si vamos con este grupo mexicano Moenia en compañía de María José con No importa que el sol se muera y regreso? Fue muy poco el tiempo nos quedamos con ganas de amor. Nunca supimos bien qué fue lo que nos separó. No, ¿o a quién culpa? Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría con este tema que a todos nos hará reflexionar sobre el matrimonio y el escoger con quién estaremos durante toda la vida, y se titula ¿Acaso te merece? Cuentan que había una vez un rey muy apuesto que estaba buscando el casarse con una esposa que para él fuera muy especial. Por su palacio pasaron todas las mujeres más hermosas del reino y de otros más lejanos. Muchas le ofrecían, además de su belleza y encantos, muchas riquezas. Pero ninguna lo satisfacía tanto como para convertirse en su reina, para que pasara toda la vida junto a él. Cierto día llegó una mendiga al palacio y con una cierta insistencia consiguió una audiencia con el rey. El rey aceptó y la escuchó. No tengo nada material que ofrecerte, solo puedo darte el gran amor que siento por ti. Si me permites, puedo hacer algo para demostrarte ese amor. Esto despertó la curiosidad del rey, quien le pidió que dijera qué sería eso que ella podía hacer. Pasaré 100 días en tu balcón sin comer ni beber nada, expuesta a la lluvia, al sereno, al sol y al frío de la noche. Si puedo soportar estos 100 días, entonces me convertirás en tu esposa. El rey se encontraba muy sorprendido con lo que ella le dijo y con mucha compasión y conmoción aceptó. Y le dijo: acepto, si una mujer puede hacer todo esto por mí, es digna de ser mi esposa. Dicho esto por el rey, la mujer empezó su sacrificio. Empezaron a pasar los días y la mujer valientemente soportaba las peores tempestades de cada mañana y de cada día. Sentía que por las noches el frío llegaba hasta lo más hondo de sus huesos. Muchas veces tenía mucho cansancio, pesadez, y sentía que en cualquier momento desfallecería del hambre y el frío. Aunque la alentaba e imaginarse que finalmente se encontraría al lado de su gran amor. Por su parte, el rey la alentaba todos los días cuando se asomaba desde su balcón cada mañana y veía cómo el sacrificio de la mujer iba a ser recompensado en muy poco tiempo. Mientras tanto, el tiempo pasaba. Primero fueron 20, 25, 50 días y la gente del reino estaba feliz, pues pensaban que por fin tendrían una reina. 90 días. Y el rey continuaba asomándose para ver los progresos de la mujer. Y él en su pensamiento se decía: esta mujer es increíble. Al fin, llegó el día 99 y todo el pueblo empezó a reunirse en las afueras del palacio para ver el momento en que aquella mendiga se convertiría en la esposa del rey. Fueron contando las horas y los minutos. Todos gritaban: a las 12 de la noche de este día tendremos una reina. A su vez, la pobre mujer estaba muy desmejorada. Había adelgazado con notoriedad y contraído muchas enfermedades. Y entonces sucedió. Eran las 11 horas del día 100. La valiente mujer se rindió y decidió retirarse de aquel palacio. Dio una triste mirada al sorprendido rey y sin decir ni media palabra, se marchó. Por su parte, la gente estaba conmocionada. Se veía una a la otra desconcertada, preguntándose qué había pasado con aquella mujer que por tan poco tiempo iba a ser la nueva reina. Nadie podía entender por qué aquella valiente mujer se había rendido faltando tan solo una hora para ver sus sueños convertirse en realidad. Había soportado tanto. Al llegar a su choza, su padre se había enterado de lo sucedido y le preguntó: ¿por qué te rendiste a tan solo unos instantes de ser la reina? Y ante el asombro de su padre, ella respondió: estuve 99 días y 23 horas en su balcón, soportando todo tipo de calamidades, y no fue capaz de liberarme de ese sacrificio. Me veía padecer y solo me alentaba a continuar, sin mostrar siquiera un poco de piedad ante mi sufrimiento. Esperé todo este tiempo un atisbo de bondad y consideración que nunca llegaron. Entonces entendí, una persona tan egoísta, desconsiderada y ciega, que solo piensa en sí misma, no merece mi amor. El matrimonio es algo sagrado y el escoger a alguien con quien vivir por siempre, por supuesto que conlleva el amor y la compasión, como lo escuchamos en nuestro cuento. Me gustaría contigo compartir los siguientes tips para mejorar nuestro matrimonio día con día, ya que el matrimonio es también dar vida cada día. Y uno de ellos es, escúchense el uno al otro, pasen tiempo juntos a solas, aliéntense mutuamente, tanto en los buenos como en los malos momentos, acéptense incondicionalmente como son, comprométanse el uno con el otro, ya que las parejas exitosas se comprometen a resolver los problemas, ocúpense de su futuro financiero juntos, ríanse juntos y hagan que cada uno sea la máxima prioridad del otro, sea cada uno el mejor amigo del otro. Y bueno, nuevamente nuestro programa se ha terminado. Si te gustó, no te olvides de darle like en Facebook y tuitéalo. Y te invito a que visite nuestra página web en www.radiosoh.com. Y también, por favor, escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y la frase con la que me quiero despedir es de John F. Kennedy y dice que la paz del mundo no exige que cada hombre ame a su prójimo, solamente que ambos vivan juntos, tolerándose mutuamente, y que cuando haya un problema el arreglo sea justo y pacífico. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo como siempre que la vida te bendiga. Nos escuchamos próximamente. Hasta entonces. Cadena Internacional, sonido de la esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org